chivas, mentiras, etc. La materia del mal y más, espérala. Haz la apuesta y perderás. Yo tengo las, la máscara de gas y mis letras intenso. Llego al encuentro, a la conexión en este momento con el que sigue. Siento cómo viene con su tempestad para mostrarte lo que tenemos acá, acá. Sentado en un acto pasivo, no hay movimiento vivo, pero no te confías nunca porque hay poderes oscuros que no requieren de mí.